50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 14 de diciembre. Organizaciones sociales y sindicales movilizan por el presupuesto 2022. Hoy distintas organizaciones sociales y gremiales marcharán al Palacio Legislativo para reclamar por un presupuesto 2022 que sea redistributivo. Concentrarán a las 11 de la mañana en la Plaza Italia de La Plata para marchar a la legislatura bonaerense, donde ingresó el proyecto que elaboraron Axel Kicillof y su gabinete económico hace 2 semanas. Desde las organizaciones pidieron que el presupuesto marque el rumbo hacia un Estado popular, democrático y con justicia social, y señalaron que es urgente avanzar hacia presupuestos con menores niveles de endeudamiento. El gobierno amplía las becas Progresar a jóvenes de 16 y 17 años de todo el país. El presidente Alberto Fernández anunció este lunes la ampliación de las becas Progresar para jóvenes de 16 y 17 años. Los haberes venían estando disponibles solamente para personas de entre 18 y 24 años en todo el país con ciertas condiciones previas. Se trata de un aporte económico con condicionalidades de matriculación, asistencia y rendimiento académico, y significa que cada joven recibe 5.677 pesos mensuales en 12 cuotas. Se cobra el 80% todos los meses y el 20% restante al finalizar el periodo. Para obtener más información y realizar la inscripción, se debe ingresar a www.argentina.gov.ar/educación/progresar. Un servicio que informa más cerca. Adjudicaron obras para la ampliación del recorrido del tren universitario. Con un llamado a licitación pública, Trenes Argentinos Infraestructura, la empresa dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación, determinó las firmas ganadoras para realizar la extensión del recorrido del tren, que en una primera etapa sumará 3,8 kilómetros y llegará desde el Policlínico San Martín, que hoy en día es la última parada, hasta el Hospital San Juan de Dios en 26 y 72. Actualmente se encuentra en proceso la firma de los contratos y se estima el inicio de las obras entre fines de enero y principios de febrero de 2022. La temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 25. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.